procuramos no consumir. Y bueno, desde lo particular también a veces se descubren cosas, ¿no? Nuevas semillas, nuevos productos, maneras de producir más económicas y más ecológicas. Y sí, desde el Estado propicia espacios donde compartir esos diferentes descubrimientos. Y bueno, felizmente no nos pasa esto, ¿no? De querer monopolizar las semillas o de querer monopolizar los avances que tenemos en la producción de alimentos. Y eso, bueno, para nosotros es maravilloso descubrir que somos privilegiados en ese sentido, ¿no? No sé si por ahí ya creo que se aclara un poco. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir hablando de eso, pero ya nos tenemos que ir rápidamente de este bloque porque tenemos ahora la columna de cine con Juan Ciucci, así que en unos minutitos nada más ya se viene todo el cine en el Enredando las Mañanas.